la pasa montando veneno, yeah. Yo prendo el veneno, veneno, veneno, yeah. Tú haces lo que puedes, yo hago lo que quiero, quiero, quiero. Tú haces lo que puedes, yo hago lo que quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Par de modelos con las copas hacia el cielo, yeah. Los diamantes parecen pedazos de hielo. Uf, sencillo, yeah. No pueden con mi brillo. Siempre estoy activo. Todo positivo, positivo, positivo. En mi máquina, chile, chile. Con mi habitat, chile, chile. Mucho money, money. Blanco y negro como Tony, como Tony, como Tony. Quieren pagarme, yeah. Una jeva como Rihanna, sí. Pero tú no tienes chance, nah. Esto fuera de tu alcance, yeah. Hago los millones como campeones, como Jordan, Jordan. Tú nunca has jugado con los mejores. Las mujeres llegan como que a la lluvia del cielo, cielo. Mientras ellos duermen voy cogiendo vuelo. Yo sé que soy la causa de su desvelo. Yo sueño tan alto que lo veo en el suelo. No me pueden parar, soy internacional. Voy cruzando los mares, navegando en Ferrari. No me pueden parar, soy internacional. Voy cruzando los mares, navegando en Ferrari. Y se la pasa montando veneno, yeah. Yo prendo el veneno, veneno, veneno, yeah. Tú haces lo que puedes, yo hago lo que quiero, quiero, quiero. Tú haces lo que puedes, yo hago lo que quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Par de modelos con las copas hacia el cielo, yeah. Los diamantes parecen pedazos de hielo. Mm-hmm.